Todos los libros, un libro. El programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad, los miércoles a las 5:30. Buenas tardes, bienvenidos a Todos los libros, un libro, el programa de Alberto Sansegundo de reseñas literarias. Buenas tardes, Alberto. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, Alberto, no sé qué tienes previsto para esta tarde, qué reseña vas a hacer. No sé si todavía vamos a seguir siendo deudores de 2018 o empezamos una nueva etapa ya directamente. Sí, bueno, empezamos una nueva etapa. Siempre somos deudores del pasado, pero en este caso no de manera explícita como eran las dos semanas anteriores. Y además creo que con una mujer, ¿no? Sí, un libro que gira sobre una mujer. Lo importante en este caso no es un libro, no son los libros que voy a recomendar, que son cuatro, no uno, sino el personaje sobre la vida y la obra de la mujer sobre la que giran estos cuatro libros, ¿no? Aquí también hay una mujer real o imaginaria. Sí, no, real, bien real. De nuevo hay un anclaje, digamos, en la actualidad más inmediata. Tamara de Lempicka, que es la protagonista de la sección hoy. Por cierto, Tamara de Lempicka es de un origen difuso, no sabemos si ruso o polaco, parece que polaco. Lempicka en polaco no se lee Lempicka, se lee Wempiska o algo así. Pero bueno, en fin, lo vamos a llamar como con su lectura normal y corriente, con la fonética castellana. Es una pintora que en este momento está exponiendo, ha muerto ya, claro. Hay una exposición muy importante en Madrid, en el Palacio de Gaviria, desde ya finales del año pasado, desde yo diría que octubre se abrió la exposición, durará hasta el 24 de febrero, por tanto la excusa para que yo hable hoy de ella es esta exposición, que es una exposición que merece la pena, que hay que, bueno, en la medida en que nuestros oyentes tengan la posibilidad de acercarse a Madrid a verla, merece mucho la pena. Un sitio se encuentra fácil. Sí, el Palacio de Gaviria está en la Puerta del Sol, está al lado de la Puerta del Sol. Es un palacio del siglo XIX que estuvo, bueno, en la época de la movida albergó una discoteca, incluso tuvo usos muy distintos. Estuvo parada, o sea, bueno, cerrado el palacio durante los últimos, yo diría que 20, 25 años, y hace aproximadamente 5 o 6 ha sido recuperado como un espacio cultural. Es un sitio que como lugar, como local, merece la pena. Es muy, bueno, es un edificio de, no recuerdo en este momento, varias plantas, de techos muy altos, con una decoración muy que se conserva todavía, un patio interior, bueno, muy interesante, muy curioso. Merece la pena el lugar en sí mismo, y además, como digo, alberga exposiciones desde hace 3 o 4 años. Una importante de Escher, el pintor, también sobre Adolf Mucha, el digamos, también pintor, pero decorador del modernismo. Y ahora está, como digo, en estos últimos meses, y durará hasta el 24 de febrero, la exposición de Tamara de Lempicka. Que no sé si es también una modernista. Bueno, sí, es Art Deco. En realidad, estamos hablando de su éxito profesional, de su gran repercusión profesional, porque su etapa, su vida artística, su trayectoria artística ha tenido vicisitudes. Su gran éxito está en los años 20, 30, 40, incluso hasta podríamos extenderlo hasta los 50. Luego hay un vacío y un olvido de décadas, hasta que volvió a reaparecer hace 35 o 40 años, donde tanto por la vía, digamos, literaria, a través de publicaciones sobre ella, como sobre otra más comercial, más prosaica, que es que sus cuadros volvieron a revalorizarse, sobre todo a partir de su adquisición muy sonada por personajes relativamente conocidos en el mundo de Hollywood. Por ejemplo, Madonna tiene cuadros de ella, Jack Nicholson, y esto, bueno, esa repercusión pública al margen, despertó de nuevo o reavivó el interés por su obra. A partir de ahí se han publicado biografías, estudios teóricos. Y bueno, yo traigo precisamente hoy cuatro libros con diferentes tipos de aproximación, luego los comentaré, sobre la figura, ¿no? Pero de la misma autora, ¿no? No. Tamara de Lempicka es la pintora, los libros son de autores distintos. Como digo, enfoques diferentes, planteamientos distintos. Algunos son biografías, con también diferente planteamiento. Algunos son, bueno, pequeños estudios. Hay otros que son realmente, forman parte de la misma lógica, quizá, que la de la pintura de Tamara de Lempicka, es decir, esta cosa decorativa, libros de belleza formal extraordinaria, más allá de que su contenido también puede resultar interesante. Pero bueno, luego entraremos en los detalles de los libros. Lo primero que, de los libros y de la exposición, si tuviéramos tiempo, sí que querría mencionar brevemente alguna, idea. Qué poco dura el tiempo. Sí, radio, bueno, media hora es mucho, cualquier otra persona diría que media hora es mucho, pero es que en realidad, claro, sí. Es que hablas mucho. No, es, hablo mucho, es mi pretensión quizá de intentar darlo todo, de decirlo todo. Es que quieres dar claro, todo. Y el planteamiento no es ese, ¿no? Es un error mío de partida que se da en otros ámbitos profesionales también, en las clases, la imposibilidad de contarlo todo. Hay que dejar un espacio a que el oyente trabaje por su cuenta y no querer darlo todo deglutido. No quiero, Alberto, que trabajemos nada. Bueno, sobre la figura de Tamara de Lempicka, pues parece un poco difusa. Vamos, difusa no sería el adjetivo apropiado, pero quizás desconocida, porque incluso no se sabe si era rusa o polaca, ¿no? Sí. Parece que hay un poco de desconocimiento. Fíjate, el desconocimiento llega hasta, bueno, por varias razones. Primero, porque su vida de verdad está llena de peripecias, pero también por la propia voluntad de ella, de la propia Tamara, de ocultar, por coquetería, por narcisismo, de ocultar datos de su vida. Fíjate que no se sabe siquiera, está todo lo que hay escrito sobre ella, sembrado de dudas y de pistas falsas en relación ya a su fecha de nacimiento. Ella en todo momento dijo, cambió, osciló sus fechas de nacimiento, osciló la postura, sus declaraciones sobre el asunto, que nació en 1898, llegó a escribir, declarar, en 1902, en su esquela mortuoria, hizo incorporar la fecha de 1902, en 1906, también dice en algún momento que haber nacido en 1906. De los cuatro libros que traigo, el de Laura Klarich es quizá la biografía, digamos, más fiable desde el punto de, hay otra biografía de la que luego hablaremos, también muy interesante, pero no, quizá no tan fiable. Laura Klarich en su libro cifra sin ningún género de dudas en 1895 la fecha de nacimiento y de su incorporación al mundo. ¿Era una aristócrata? Era una aristócrata, era una aristócrata que nació en una familia, no sabemos muy bien si en Varsovia, aunque vivió en Varsovia, pero probablemente en Moscú, también hay hipótesis variadas. Era hija, nació como Tamara Gurwik-Gorska, era hija de una madre polaca y de un judío ruso de vida muy desahogada, que muy pronto en la vida de la niña, muy pronto desapareció de su horizonte vital, de manera que se educó con su madre, dentro de que precisamente su situación acomodada le permitió, bueno, pues estudiar en Moscú, claro, hizo arte y participó en las rutinas de la alta sociedad rusa, pero también viajar por toda Europa, estuvo en un internado suizo, viajó dentro de Rusia por San Petersburgo, que también tenía familia allí, en la Costa Azul, Italia, y Italia fue una especie de deslumbramiento para ella, en tanto que, bueno, la inspiración de las fuentes artísticas italianas despertaron su propia vocación, aparte de la influencia familiar, su propia vocación por el arte, y en cierto modo inspiran también su estilo, como comentaremos luego, ¿no? Luego pronto, relativamente pronto, si admitimos que la fecha es 1895, pues con 21 años, en el 16, se casó ya con un aristócrata, Tadeusz Lempicki. Es el primero de una innumerable lista de hombres, tanto maridos como amantes, que llenaron su vida. Este Tadeusz era ferozmente, vamos a decirlo así, valga el término, anticomunista, por tanto la revolución soviética en 2017 pues lo cogió con el pie cambiado, digamos, y entonces abandonó Rusia con toda su familia, tuvo que dejar sus propiedades, que eran muchas, y huyeron a París, pasaron por Copenhague, por Londres. Como ves, todo esto condiciona la vida de nuestra protagonista, que es una vida pues cosmopolita, evidentemente. Se incorpora en los años 20 y 30 a la vida de un París que está en ebullición desde todos los puntos de vista, es la gran capital cultural del mundo, la Belle Époque, claro, efectivamente. Y bueno, a pesar de que es el altísimo nivel de vida con el que contaban en Rusia merma, obviamente, tienen que dejar, como digo, todas sus posesiones, lleva una vida de lujo, de placeres, no le importa, hay episodios en las biografías que nos cuentan cómo vende sus joyas. Esto se ha contado además mucho, Alberto, ¿no? Estos rusos blancos, ¿no? Sí, sí, sí. Que llegaron a París, ¿no? Y esa vida de lujo, ¿no?, que solían llevar. La vida en sí misma es literaria y, por lo tanto, aquí en este caso no hay literatura en el sentido de ficción, pero efectivamente, entonces es un mundo de fiestas, de viajes, de altísimo ritmo de vida, y podríamos decirlo así, ella sin prejuicios, porque, como digo, está dispuesta a vender sus pocas joyas para seguir manteniendo ese nivel, privilegia el alto ritmo de vida frente a otro tipo de consideraciones, llegan a incluso acomodarse en un pequeño hotelito en su estancia en París, en donde ni siquiera tienen baño privado, tienen que es un baño comunal y no le importa, pero eso sí, privilegia, como digo, le da preferencia a un tipo de vida que para la época, incluso para la época, para la Belle Époque, es escandalosa, una vida de, bueno, por un lado dedicación al arte, pero a la vez una dimensión social muy desprejuiciada, muy desinhibida, de lujo, de libertinaje, podríamos decir, si la palabra no estuviera tan cargada de connotaciones morales, de escándalos, de juergas, de drogas, de orgías, de promiscuidad sexual, y como digo, a la vez, compaginando ambos mundos, gran parte de sus acompañantes, fugaces acompañantes en muchos casos nocturnos, acaban por comparecer en sus cuadros. Está la obra de Lempicka, hablaremos luego, la obra pictórica es una obra fundamentalmente figurativa, lo cual también es otra, una rara avis en el entorno, ¿no? Porque el mundo artístico en particular está rompiendo la figuración, está apareciendo el cubismo, está el surrealismo, más adelante, porque llegará a vivir, lógicamente, los años 40 y 50, action painting y otro tipo de la abstracción, el expresionismo abstracto, son esas primeras décadas del siglo, y esta señora dibuja. Es verdad que el cubismo está presente, es verdad que hay ciertas referencias de estos movimientos, pero en realidad dibuja retratos, dibuja figura humana, dibuja la inspiración que digo del Renacimiento está muy presente, y bueno, esa vida de libertad un tanto alocada que tantas veces, como dices, hemos visto en la literatura, en el cine, es digamos el paradigma, el emblema, cuando alguien piensa en esos años, en los años 20 y 30, en París, pues se corresponde también con una muy frenética actividad profesional. Por cierto, la única forma de combinar, digamos, ambos excesos es, lógicamente, pues las drogas, se sostiene con cocaína, a la vez con valeriana, fuma tres cajetillas diarias de tabaco, una dimensión social, como digo, muy intensa, con relaciones... Un inciso, la valeriana esta que podemos tomar nosotros para dormir. Sí, es para, pues, no es eso, las infusiones estas, hecho, yo lo que he leído en los libros, que doy por hecho que es un modo de que es un modo de compaginar el exceso y a la vez luego el aplacar esos excesos, mantenerse despierta y a la vez intentar dormir, porque y supongo que la valeriana hace referencia, que yo he encontrado la referencia, hace referencia a ello, ¿no? Como decía, las relaciones, conoce a todo el mundo, digamos, en la época. Dalí trata con Cocteau, trata con Gabriele D'Annunzio, en un detalle que luego comentaré, porque aflora directamente en uno de los libros. Es significativo, para mí menor, pero la exposición de Madrid vende, entre comillas, este detalle de su vida. Tuvo trato con Alfonso XIII, le hizo algún retrato, y la exposición vende que por primera vez, por supuesto en España, Tamara de Lempicka tuvo viajó a España en los años 30, y tuvo relaciones con nuestro país, pero la presencia como pintora se limita a una exposición que hubo en Vigo, sorprendente, de hace unos 10 años, patrocinada entonces por Caixa Galicia, una exposición fantástica que yo tuve ocasión de ver, muy parecida a la que hay ahora, y la segunda exposición es la actual, ¿no?, que ya patrocina y organiza Artemisia, que es una empresa dedicada a eventos culturales, ya tiene otra connotación. Esta exposición última ya ha pasado por diferentes sitios, por Italia, por Milán, etcétera, y como digo, de cara a la publicidad, de cara a dar a conocer al público, en la agenda cultural de estos últimos meses, se resalta que aparece por primera vez el cuadro de un cuadro con Alfonso XIII como modelo, bueno, como elemento llamativo. A mí no me parece uno de los cuadros especialmente destacados, pero ya también nos da una pincelada muy interesante acerca de una dimensión que hace de ella un personaje polémico. Ella es un personaje polémico porque, codeándose con los ambientes de la alta burguesía, de la alta sociedad de su época, en Moscú y en París, y luego en Estados Unidos, porque luego sería, con un siguiente matrimonio, sería a Estados Unidos. Sin embargo, es criticada dentro, incluso por sus excesos, dentro de esa misma clase social, pero también desde fuera de esa clase social es criticada porque, incluso por su arte, porque su arte, fíjate que estamos en el Art Deco y por tanto no necesitamos demasiadas justificaciones, es evidentemente un arte decorativo, pero su quizá ostracismo, su oscuridad durante décadas en el mundo del arte, o para el público en general, es también debido a que su obra es en exceso, quizá, decorativa. Es decir, no es una... A mi juicio me parece excepcional. A mí siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? Uh-huh. Pero tiene un punto de... parecería, de nuevo con los valores dominantes y sobre todo en el mundo bohemio, del arte de los primeras décadas del siglo, que el arte debería ser rompedor, debería ser transgresor, debería estar, digamos, del lado de los débiles, debería mostrar las contradicciones de la realidad, mostrar las interioridades del alma humana, mientras que Tamara Drempica dibuja a Aristóteles. Dibuja, bueno, o pinta, perdón, cuerpos humanos, cuerpos. Hay mucho erotismo, mucha sensualidad, desnudos. Desnudos de mujeres, supongo, ¿no? Desnudos de mujeres, la promiscuidad sexual de Tamara Drempica no admite fronteras de sexo, se distribuye por igual entre hombres y mujeres, y muchos de sus, vamos a llamarlas amantes, amigas, aparecen también en los cuadros. La exposición de Madrid, que es excelente, no incluye, luego hablaré si puedo con un cierto orden contar estos cuadros, lo más relevante de su obra, no incluye las grandes obras maestras de Tamara Drempica. Todo es muy interesante, hay algunos muy llamativos, algunos cuadros muy llamativos, y que incluso podríamos incluir en la lista de los 25 cuadros más destacados, pero los de, si diríamos 2, 3, 4, pero los 20 fundamentales no están. Pese a todo, la exposición sí que merece la pena, ¿no? Entonces, lo que decía, que el mundo de ella es un mundo lleno de un frenesí, una locura, una desmesura en todos los sentidos. No sé si murió joven, Alberto. Dices que viajó a Estados Unidos, no, además, porque uno de sus matrimonios fue precisamente con algún norteamericano. No sé si murió joven. No, desapareció joven. Murió en el 80, o sea que murió con 85 años, no murió joven, pero desapareció joven porque después de este gran pico que fue París, en concreto en el año 25 se celebró en París una exposición, hubo en la Fundación Juan March hace un par de años una exposición en relación a ella, la Exposición Internacional de Artes Decorativas Industriales Modernas, en donde fue, digamos, se dio a conocer ella y donde fue constituye el punto álgido, digamos, de su trayectoria, aparece ya su estilo como un claramente identificable. Y luego, a partir de diferentes vicisitudes, en el 33 se casa con un, de nuevo, elige bien a sus maridos, un varón judío también, Raúl Casi Kushner. Todos aristócratas y con dinero, sí, ¿no? Sí, título nobiliario, muchísimo capital, y entonces multiplica esa, digamos, penuria o cierta precariedad de su vida parisina, pues ya queda arrumbada ahí en el desván de los recuerdos no buenos, y empieza a llevar al extremo su vida desmesurada. ¿Habrá fotografías de Tamara? Sí. ¿No? En la exposición hay fotografías. ¿Era una mujer bella, Tamara Drempica? Bueno, era muy atractiva, con muchísimo, vamos a llamarlo así, gancho en todos los sentidos, sexual también. A mí no me parece especialmente guapa, aunque efectivamente es muy atractiva, se representan los cuadros. Hay un autorretrato, que es un clásico, es la obra mayor de ella, y que además es muy interesante porque enlaza con otras de las dimensiones. Esta libertad absoluta de una mujer en los años 20 enlaza con el movimiento feminista. Y entonces, este retrato que cuento, este autorretrato, que es en un Bugatti, una mujer de verde con un pañuelo, con un turbante, al estilo pañuelo turbante, al estilo de Isadora Duncan. Isadora Duncan, que claro, además la muerte muere, de Isadora muere, Duncan con un por chal, el pañuelo, con un chal, efectivamente, el pañuelo que se queda enreda atascado en el coche, es, en la cuenta. Bueno, pues sería la época, además. Es esa época, ¿no? Momentos. Y entonces el autorretrato es muy significativo porque la vemos, es decir, el emblema de la modernidad, de la velocidad, un Bugatti. Ella aparece allí autorretratada con el casco y el turbante o el pañuelo. Ese es uno de los cuadros indicativos de su personalidad, de su arte también. Como digo, este no está en Madrid. Hay ella, insisto, a pesar de se casa en el 33, pero no se marcha a Estados Unidos hasta más tarde. En el 36 y en el 37 todavía tiene un cierto éxito, aparecen diferentes exposiciones colectivas. En el 36 una exposición de mujeres artistas de Europa, allí está ella. En el 37 mujeres artistas modernas, allí también está ella, en la Galerie Charpentier. Y luego en el 39, cuando ya tenemos la guerra en Europa y por tanto de nuevo huyendo en cierto modo de las circunstancias de su época, en el 39 se van a Estados Unidos y allí empieza ya su decadencia, diríamos, como pintora. Sigue siendo joven, en el año 39 ella tiene 44 años, según la lógica suya debe tener 28, pero en cualquier caso se restaba años, ¿no? Pero allí ya deja un poco de lado esa función, sigue pintando, hay cuadros de la última etapa también en la exposición de Madrid, pero a mi juicio claramente menos interesantes. Entonces, hace también incluso, hay un cierto coqueteo con las nuevas tendencias, a mi juicio también, de poco interés. También pero, seguramente se aburguesó un poco ya claro, en esos años. Ella era burguesa, ya, evidentemente. Ya no, pero no llevaba esa vida claro, tan disipada. Esa vertiente, la vida disipada la llevó desde el principio. Lo que ocurre es que se acomoda todavía mucho más, porque la vida es mucho más rica, se encierra más en su mundo y se convierte de esas dos dimensiones, la artística y la social, se convierte en lo que hoy con tanta profusión se llama socialité, es decir, una persona que se dedica a las relaciones y más. Y está en Estados Unidos, está en Hollywood en un momento determinado y, por lo tanto, Greta Garbo pasa por su casa, Paula Negri, Charles Boyer, Tyrone Power y pintores también, William de Kooning o Georgia O'Keeffe, son personajes, grandes nombres conocidos con los que se relaciona. Su marido muere en el 63, muere, digamos, relativamente pronto y ella, pues bueno, empieza a entrar en una especie... Ella es una maníaco depresiva de libro, en el sentido de que grandes exaltaciones, entrega desaforada a aquella a las experiencias, sean de la índole que sean, y a la vez momentos de digamos, más introspección, más decaída ella, etcétera. Y entonces la muerte de su marido la asume un poco en esta situación de hundimiento, de recuerdos, de desánimo, de añoranza. Los grandes momentos de la vida ya han pasado. Estamos hablando del año 63, ella ya tiene 60 y tantos años. Y bueno, ella muere en el año 80, muere en México, ella se había retirado a Cuernavaca pues un par de años antes, y a partir, como digo, de que Barbara Streisand o Madonna, etcétera, empiezan a comprar sus cuadros por cifras astronómicas, por cierto, porque su producción es muy escasa, y por tanto eso revaloriza revaloriza los cuadros, ¿no? Y eso, la publicación de un libro, que es el primero de los que quiero hablar, de Franco Maria Ricci. Sí, porque todavía no hemos hablado. ¿No? Pero es que, bueno, por cierto, insisto, los libros no son tan interesantes, son interesantes en tanto que es muy interesante la vida de esta señora, ¿no? Entonces los libros son diferentes aproximaciones a la vida, pero lo sustancial es la vida de Tamara de Lempicka, ¿no? Entonces la aparición de este primer libro del que ahora hablaré, el de Franco Maria Ricci, junto a este hecho de la presencia de sus cuadros en las grandes subastas, etcétera, es lo que hace que vuelva a reanudarse el interés por ella, vuelva a ocupar un primer plano, ya muerta ella, a partir del 80, y seguro que nuestros oyentes han visto cuadros de ella, aunque no la conozcan, porque se ha convertido en un icono de la alta cultura, digamos, conectada con la cultura popular. Hay 100.000 portadas de libros, de la misma manera que Edward Hopper, o de la misma manera que Gustav Klimt, o de la misma manera que Magritte, aparece por todas partes, ya son iconos reconocibles. Incluso Andy Warhol también. Claro, ¿no? Sí, pero estamos hablando de gente ya más antigua, ¿no? Entonces aparecen portadas, aparecen en discos, bueno, pues todo el mundo seguro ha visto a Tamara de Lempicka, alguno de sus cuadros. Entonces, a partir de ahí empieza a tener, como digo, una recuperación de su figura y a hoy se ha convertido en un icono absolutamente popular, ¿no? Bueno, pues vamos ya, si te parece, con los libros, Alberto. Ahora, bueno, ya has comentado uno, Franco Maria Ricci. Sí, Franco Maria Ricci era un editor italiano, muy culto, muy refinado, muy elegante, que publicó durante, yo no sé si sigue publicando, yo los he visto, por lo menos desde mi punto de vista, desde mi visita a las librerías, han desaparecido un poco. Publicó diferentes colecciones, muy, como digo, muy elegantes, muy bien trabajadas desde el punto de vista formal, como objetos, muy caras también, ahora contaré algo acerca del precio. Tiene una revista, publicó una revista, creo que era bimensual o cada trimestre, era, creo recordar, que era FMR, las siglas de su nombre, las iniciales de su nombre. Y publicó, yo diría que una veintena de títulos en una colección magnífica, una colección que se llamaba Los signos del hombre, en donde además del cuidado por la edición formal, pues buscaba buenos escritores, ahí estaba Umberto Eco, ahí estaba Borges, ahí estaba Cortázar, en un juego de correspondencias entre artistas y escritores, en ediciones, como digo, bueno, papel verjurado de mucha calidad, formato muy grande, láminas muy, muy cuidadas, encuadernado en seda, libros muy caros. Por ejemplo, las ediciones de Tamara del libro de Tamara de Lempicka de Franco Maria Ricci están prácticamente descatalogadas. Yo he revisado en internet a ver cómo anda de precio, y hay desde 100 a 1000 euros en las diferentes páginas. Yo tengo, las ediciones son numeradas, la que yo tengo, que es del año, me parece que es del año 88, es la primera edición, solo tiene 5000 ejemplares numerados, ¿no? La italiana, la edición italiana en España es del 88, en Italia fue de 11 años antes, que es cuando salió por primera vez y es cuando coincide, como digo, con esta recuperación de la figura, ¿no? Entonces, Entonces ahí tienes muchísimas, muy bellas reproducciones de sus cuadros, de ahí de los grandes cuadros de ella. Tienes un estudio preliminar de un experto que es Giancarlo Marmori, y un texto interesante acerca de la obra y de la vida de ella. Y sobre todo luego, también transcritos con mucha belleza, con fotografías espléndidas, una selección de textos que están extraídos del diario de Aelis Mazoyer, que fue doncella y amante de Gabriel D'Annunzio. Y a través de estos diarios conocemos la relación que tuvo el escritor italiano con Tamara, ¿no? Este escritor es muy conocido porque era también de una sexualidad desbordante, incluso muy anciano, no dejaba de, diríamos en castellano prosaico, tirarle los tejos a toda cuanta mujer se acercaba a su fastuosa villa. Tenía una residencia en el lago de Garda, el Vitoriale, que es muy conocido. Y bueno, es muy interesante porque también nos permite sondear el rastreo en estas cartas, en este diario de esta doncella de Anuncio, doncella y amante, como no, nos permite rastrear el contacto que tuvo con Tamara de Lempicka. D'Annunzio invitó a Tamara de Lempicka a su villa. D'Annunzio en aquella época ya tendría 50 o 60 años más que ella, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, hacía la estrategia de este señor, un tanto patético, por hacerse con sus favores, pero a la vez, y esto es interesante sobre la personalidad de ella, ella no quiere, ella tiene una frase que recoge el libro de Ricci que dice: yo era una joven muy guapa y me encontré frente a un enano viejo de uniforme, le confesaría luego al editor, ¿no? Y sin embargo, ella juega, coquetea, juega con sus cartas, juega sus cartas, digo, y bueno, al final se marcha del lago de Garda sin ceder a las pretensiones del escritor, pero eso sí, se lleva las costosas joyas de regalo que le proporciona el escritor, ¿no? El libro es muy interesante como objeto, insisto, casi probablemente inaccesible para la mayor parte de los, para todo el mundo, en tanto que no está descatalogado. Sí se puede encontrar en subastas en internet, y en ese sentido hablaríamos de la imposibilidad de ser asequible, ya no por su localización, sino porque el precio normalmente es muy caro, ¿no? Bueno. El segundo libro que traigo ya es un librito más asequible, más de no sé cuánto, qué valor tiene, pero es un precio normal y corriente. Es de la editorial esta que ha salido otras veces en todos los libros un libro. Es una editorial especializada en libros de arte, Taschen. El libro es muy pequeñito, es un pequeño estudio inicial de Gilles Neret, que vuelve a contar cosas de la vida y de la obra, pero nada especialmente significativo. Lo que sí interesa es que tiene muchas láminas, de tamaño relativamente grande, de muy buena calidad, y por lo tanto, para conocer con un cierto detalle la obra de la pintora, puede merecer la pena. Es una edición, la primera también de antigua. Estoy intentando consultar, la que yo tengo es del año 92, uh-huh, pero ha sido objeto también de reedición relativamente reciente, y aquí el precio es un precio también muy asequible. Sí, asequible. Sí, porque el libro es un fasciculito muy muy pequeño, de tamaño grande, pero de tamaño me refiero de altura, de longitud, pero la extensión de su texto es breve, y bueno, más asequible, y una primera entrada quizá en la obra de Tamara de Lempicka. La primera entrada va a ser irse a Madrid, recomiendo al oyente irse a Madrid a ver la exposición hasta el 24 de febrero. Pero además, ese libro puede interesar, ¿no? Uh-huh. Y luego, dime. Sigue con los libros, porque sí. Claro, si encima empiezo a preguntarte, sí que no acabamos nunca. No acabamos en el programa de hoy, pero realmente sí que tengo bastantes curiosidades, pero vamos con los libros. Bueno, comento simplemente por encima las dos biografías que traigo. También de difícil consecución, es imposible o muy difícil conseguirlas por nuestros oyentes, porque una es del año 88 y la más reciente es del año 2000, ¿no? Una es interesante, Pasión por pintar, está originariamente en la editorial Mondadori, como tal la editorial ya ha desaparecido en España, como digo, es del año 88. Está escrito la biografía es una biografía, también tiene láminas en color, tiene muchas fotografías, tiene reproducciones de mucha calidad, de, bueno, documentos distintos, etcétera. La escribe Charles Phillips, como digo, y su principal ventaja es que la inspiración del autor para contarnos la biografía es la propia hija de Tamara de Lempicka, la baronesa Gisette de Lempicka. Y esa es su, por cierto, hay uno de los grandes cuadros de Tamara de Lempicka, hizo varios retratos de su hija. Uno de los retratos muy llamativos de su hija está en la exposición de Madrid, ¿no? Uh-huh. La principal ventaja es también el principal inconveniente de la obra, porque la señora, pero la niña cuando era niña, se llevaba muy mal con su madre. Su madre la sometió, al decir de ella, a malos tratos, en el mejor de los casos, porque la mayor parte de los días, esta vida desenfrenada de la que hablamos, imposibilitaba de tratar con la niña. Ni se ocupaba y por de lo tanto ella. Ni se ocupaba de ella. Uh-huh. Entonces, parte de este despecho, parte de este desapego, parte de este incluso rencor retrospectivo, afloran en algunas de las páginas de la biografía de Charles Phillips, por lo cual no parece la más fiable desde el punto de vista estrictamente documental. Sí lo es, en cambio, con esto cierro las referencias, la del año 2000 de la editorial Circe. Circe es una editorial especializada en biografías de mujeres, yo diría que exclusivamente de mujeres. Uh-huh. Y en el año 2000 presentó, escrita por Laura Klarich, una biografía que se llama Tamara de Lempicka, una vida de deco y decadencia, con un título ya muy claramente significativo. Uh-huh. Se escapa un poco, porque hay una pretensión más académica, más de historiadora, más de fiabilidad objetiva. Se escapa un poco de esta nebulosa de mitos, leyendas, datos falsos que sembró la propia pintora sobre ella misma, y con un planteamiento que, bueno, como digo, es académico. Hay un aparato crítico, hay infinidad de notas a pie de página, no, a pie de página que se presentan al final, pero bueno, hay una extensa bibliografía final. Calificarlo como una investigación, como digo, académica, nos da pistas más fiables del planteamiento real de la vida de esta señora, y además nos da claves para entender su obra. Por ejemplo, cómo la ambigüedad es un elemento fundamental y las contradicciones, ¿no? Y además cómo incluso lo negativo de su vida, la Revolución Rusa, el gran drama de su vida, porque se ve obligada a abandonar esa vida de lujo de Rusia, que tenía en Moscú, ¿no? Pero sin embargo, ese rechazo al comunismo se acaba convirtiendo, y esa huida de Moscú se acaba convirtiendo en el primer, digamos, desencadenante de su obra. Dice la propia Klarich en el libro que la pintora, Lempicka pintora, no habría existido sin la Revolución Rusa. Su expulsión de una vida de privilegios a la que estaba predestinada la convirtió en una mujer moderna. Por lo tanto, toda esta faceta de revolución, de libertad, de ir contracorriente, la ganó gracias a su expulsión de Rusia. Lo mismo resalta el libro esta condición que yo ya he comentado de alguien que está a caballo de dos mundos, ¿no? El mundo de los artistas y el mundo de la alta burguesía. Y ella dice con una frase significativa, ¿no? Para los artistas parecía ser una diletante de clase alta, y para la temerosa alta burguesía parecía arrogante y depravada. Lo cual también da otra pista de una cierta desubicación. Nunca está en el sitio en el que tiene que estar, o está mal en todos los sitios. Y eso puede justificar también parte de los excesos de su trayectoria vital. No sabe, se lanza a tumba abierta a las diferentes experiencias por quizá no tener un sitio reconocible, plácido, confortable, en el que encuentra su ser, digamos, ¿no? Uh-huh. Todo eso está bien también en la biografía de Circe, ¿no? Bueno, una figura apasionante también por los propios años, ¿no? Aquellos, Alberto, ¿no? Todos recordamos autores, escritores, claro, de aquellas épocas, y realmente vidas apasionantes también, claro, porque los años fueron apasionantes, que era cuando comenzaba todo realmente. Ahora, claro, ya estamos, está claro que estamos en otra época totalmente distinta, pero era cuando se estrenaban las ideologías, Alberto, claro, cuando nacía el comunismo. Pero tú fíjate, la experiencia de las dos, claro, guerras, ¿no? Y claro, qué joven era el mundo, podríamos decir. Tú, ¿no?, fíjate que la semana pasada estábamos hablando de una guerra que terminó en el año 18, es decir, pocos años antes de este esplendor de Tamara de Lempicka, había, decíamos la semana pasada, 1,000,000 y pico de jóvenes muriendo en las trincheras en Europa. Y mientras tanto, Tamara de Lempicka se movía en estos salones, en una vida de disipación. Es decir, el mundo era un mundo, decimos, distinto, pero muy probablemente dentro de 80 años, dentro de 100 años, alguien haga un análisis de algún libro de estas épocas y dirá cómo era el mundo en los años 10, 20 del siglo XXI. Claro, sí. Quiero decir que la perspectiva histórica es capaz de ver motivos de aliciente en casi cualquier época, uh-huh, realmente, ¿no? Bueno, pero aquella desde luego tuvo mucha aliciente. Sí, aquellos años 20, 30, bueno, Woody Allen, por ejemplo, ha ubicado también algunas de sus películas, claro, sí, una de sus, sí, últimas, sí, películas, precisamente en aquellos momentos. Además, para mí, una de sus mejores películas. Sí, así es. Bueno, pues Alberto, estamos muy mal de tiempo, como siempre. De la exposición hemos hablado un poquito, pero no sé si nos quieres adicionar algún otro dato. Con respecto a la exposición, que merece la pena, como ya he dicho, que la muestra tiene muchas cosas, unas 200 piezas de todo tipo, no solo cuadros, hay muebles, hay biombos, hay lámparas, jarrones, vidrieras, hay ropa, hay gorros, hay fotografías de ella, hay grabaciones de la época, extraídas de más de 40 colecciones privadas y museos varios, de manera que uno no solamente conoce la obra de Tamara de Lempicka, sino que se embebe en cierto modo de este espíritu de la época del que estamos hablando. Qué interesante. Está dividido en 10 salas, en 10 grandes ejes con diferentes temáticas. Tenemos una zona, por ejemplo, un capítulo, una sección que son las Amazonas, cuadros de temática homosexual femenina, que son, como hemos dicho, que son figuras, Alberto, figuras. Estoy viendo, porque claro, a la vez que estoy hablando contigo me he metido un poco en internet, que es donde se ven ahora todas las cosas, y estoy viendo las figuras que muestra Tamara. A mí me parece que son muy rotundas, ¿no? Sí, muy rotundas, mucha curva, muy sinuosas, pero a la vez, fíjate, si las ves con detalle, a la vez muy geométricas. Muy geométricas. Ahí hay una, son muy frías a la vez. Hay alguien que le achaca este hieratismo, ¿no? Esta gelidez, en cierto modo, ¿no? Y se ve, por tanto, en esta cosa geométrica, se ve una conexión con el cubismo, es decir, aquellos fondos, incluso los rasgos son muy, muy, muy marcados, muy severos, ¿no? Bueno, pero a la vez es una pintura llena de sensualidad, llena, el deseo está presente, llena de carnalidad, llena de erotismo, no solo en los desnudos, ¿no? Entonces, desde luego, lo que sí está es llena de su época, o sea, nadie la confundiría con un Rafael o con un Miguel Ángel, está claro en qué época se ubica. Sí, las influencias de, pues, por ejemplo, Botticelli, y pueden estar, ¿no? Hay las Venus, están ahí, quizá, ¿no? Las diferentes secciones estaba contando, está organizado también por naturalezas muertas, cuadros sobre la maternidad, con la figura de la de su hija. Está el retrato como el lugar central de la exposición de Alfonso XIII. Había estado en España un par de años, en el año 32, me parece que estuvo en España, y ella siempre reconoció la influencia de Goya y del Greco. Hay una sala de conexiones de su pintura con otros nombres de la historia del arte. Hay una sala de la pintura final ya en Estados Unidos, que a mí me dice muy poco, ¿no? Y hay los cuadros amorosos, las visiones amorosas, el eros, el amor, es el tema fundamental. Esos tienen más interés desde mi punto de vista. Pero también algunos religiosos, ¿no? Hay un cuadro religioso, pero bueno, a mi juicio, de muy poco interés. Aquí el interés son los retratos fundamentales de los años 20, 30, los desnudos, son el emblema de la obra de Tamara de Lempicka. Muy bien, pues desde luego merece la pena muchísimo ir a esa exposición. Además la tenemos bien cerca, que Madrid está ahí a la vuelta de la esquina. Vamos con la canción. La canción, escogido un tema lógicamente de esa época, y el emblema musical, diríamos, de esa época, y en femenino, es Josephine Baker. Entonces, bueno, en este caso no he encontrado la canción en vídeo, y he decidido que en la emisión radiada que están escuchando nuestros oyentes en este momento va a aparecer una canción, Blue Skies, una versión de un clásico que hace Josephine Baker. En cambio, en el vídeo he puesto una cosa mucho más interesante, que no he encontrado su correlato para poder mostrar en la radio, que es un charleston, y además es imposible trasladarlo a la radio porque es un vídeo sobre un clásico charleston bailado está grabado entre el 26 y el 27, bailado por Josephine Baker, que eso es significativo, ¿no? Josephine Baker era escándalo, ¿no? Aparecía en escena semidesnuda, y además el charleston era un movimiento, era un baile de movimientos extremos, cargado de provocación, cargado de sensualidad, y por lo tanto me ha parecido que es perfecto para representar este carácter de la obra y la vida de Tamara de Lempicka, este carácter un tanto extremo, un tanto también transgresor, en cierto modo. Bueno, yo, como Josephine Baker, que no me resisto tampoco a comentar esto, mi infancia también está llena de Josephine Baker, porque yo tuve muchas referencias de Josephine Baker, y también una vida quizás también un poco estrambótica. Recuerdo que tenía adoptados, no sé si 12 o 14 niños, pero adoptó a un montón de niños. Date cuenta que en el caso de Josephine Baker digamos su carácter problemático, entre comillas, venía dado además porque mujer, provocadora, y encima de raza negra. Entonces, claro, en aquella época muy, muy, muy complicado, y su figura ha pasado la historia como este paradigma, digamos, de la transgresión, de lo provocador, ¿no? La vamos a escuchar, pero yo no sé si hoy también hay una lectura de un fragmento, si esos libros que nos comentas se prestan también a ello, alguno de ellos. He extraído un fragmentito de una biografía para que, bueno, transmitir también un pequeño ejemplo de cómo es el libro, ¿no? Fue el hambre la que alimentó sus gestos extravagantes en los años 20. Todo lo que pintaba tenía una perfección suave, dulce y helada, que hacía destacar de la realidad a los sujetos de sus temas, que los hacía arquetípicos. Las elegantes poses, los vestidos, los sombreros, causaban esta misma impresión en su vida privada. Debajo de las superficies satinadas y esmaltadas, debajo de la frialdad, había una contenida pasión, insinuada por la amplitud de los volúmenes, por las violentas explosiones de rojos, azules y verdes. Debajo de las extravagantes gorras de terciopelo, las abultadas composiciones de encaje negro o la caída de una gran ala, todos sus sombreros proyectaban una dramática sombra sobre la parte derecha de su rostro, había una mujer que deseaba tocar, que suspiraba por poseer todo lo que fuese bello. El estilo, que recubría el hambre de una pátina lúcida y brillante, no pretendía tanto ocultar el deseo cuanto ponerlo de manifiesto. La frialdad formaba parte de la seducción. Nothing but blue skies from now.